Lección 9. La integridad del don profético. Sábado. Vive Jehová que lo que mi Dios me dijere, eso haré. Segundo de Crónicas 18:13. Lección 9. La integridad del don profético. Si has leído algo acerca de la crítica moderna a la Biblia, una cosa habrás notado. La misma clase de ataques dirigidos contra la Biblia son los que se dirigieron contra Elena de White. Y uno de los ataques contra Elena de White es que, por cuanto ella usaba otras fuentes, no es confiable ni honesta. No obstante, Elena de White ha explicado por escrito cómo usó los escritos de otros y por qué. Ella hasta recomendó que la gente leyera ciertos libros que ella usaba al escribir sus propias obras. Eso difícilmente suena como si estuviera tratando de esconder el uso que hacía de otras fuentes. Esta semana exploraremos un poco más la manera en que actúa la inspiración, tanto en los escritores bíblicos como en Elena de White.